de paz y esperanza. Si mi corazón hablara, si mi mente hablara, si mi cuerpo hablara. Hoy presentamos La Esperanza, fruto de 5 cuerpos solidarios. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. ¡Niñas, despiértense! Amalia, Aura, ya es hora de levantarse. Pilma, Patricia, apúrense. Abran las ventanas para que entre el aire. Delfina, despiértense, va con sus hermanas. Respiren profundo y a levantarse. Pero, mamá, ¿y con qué ropa va a ir Delfina? No se preocupe, le hice este pantalón. Se lo tiene que poner debajo del vestido, porque hoy se va para el cafetal con ustedes. Tiene que ganarse la plata para comprar las cosas de la escuela. El estudio es muy importante. Ahí es donde tienen que abrirse camino las mujeres. Con la portavianda al hombro salimos a trabajar. Para mis hermanas una experiencia que repetían año con año, pero para mí una emoción que no cabía en el pecho. Y un orgullo, sí, un orgullo de empezar a valerme por mí misma. Ese primer amanecer quedará para siempre en mi memoria. ¿Dónde va el corte? Venga, vea, Delfina. Este es el canasto y el saco. La faja la vamos a hacer con este... como hule de llanta y con un mecate. ¿Y cómo me lo pongo? Es que le queda grande, Delfina. Pero aquí lo azucamos un poquito con este palito y ya. Ya. Vamos para allá abajo. Cuidado con esos arejones porque pegan durísimo. Y le toca que coger en una calle, bueno, en una de estas filas. Y no se puede pasar a la de... ¿Qué fue, Delfina? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Delfina. Pero si es solo una ranita. Es que se siente muy frío. Eso no es nada. Ya, tranquila. Espérese que toque un gusano de ortiga. Despeinada por las bandolas del café y un poco asustada, empecé con la agradable responsabilidad de recolectar los granos maduros. En ese momento no me imaginaba que además recolectaba esperanza, satisfacción y solidaridad. ¡Delfina, vamos a almorzar! ¡Deja el canasto y se trae la portavianda! Bueno, ya voy. Rico que está este gallo pinto, ¿verdad? Sí, la torta de huevo. Y las tortillas. Y cuando yo como poquito le puedo regalar de mi comida. Gracias. Uy, se me regó el fresco. No, pero tome el mío y así lo compartimos también. Gracias. Disfrutábamos de ese delicioso manjar mientras aprendíamos a apoyarnos, a darnos la mano y a luchar para construir un futuro mejor. Calar, podar y coger café fueron labores que realizamos durante las vacaciones escolares de muchos años. Delfina, ¿dónde está? Ay, aquí, aquí. Ay, Delfina, estaba durmiendo. Vamos, vea, ya van a ser las 3. Ya casi empiezan a medir. Tráigase el saco con el café. Si no lo puede levantar, entonces arrástrelo. Así es más fácil. A ver, ¿quién sigue? Yo. Este es mi saco. 3 cuartillos. Es que no me rinde. Es que las motos son tan grandes. Shh, échale un poquito de este para que ajuste. Gracias. Le toca entonces un boleto color café de una cajuela. Tome el boleto y lo guarda. El sábado viene para cambiárselo por la plata. Con el boleto en mi mano partí, llena de ilusiones y anhelando que llegara el día siguiente para volver a trabajar. Éramos 5 niñas de entre 12 y 5 años que aprendimos juntas la responsabilidad y el valor real que tienen las cosas. Trabajamos duro, Estudiamos mucho. Y entre las cinco también nos divertimos bastante. Por favor, la licenciada en psicología, Delfina Segura Bonilla. Lo logré al igual que todas mis hermanas. Y hoy lo seguimos logrando. Porque aunque en aquel momento no lo entendíamos, éramos más que cinco cuerpos. Éramos la esperanza, la lucha hombro con hombro y sobre todo, la solidaridad. De paz y esperanza. La esperanza, fruto de cinco cuerpos solidarios, de Delfina Segura Bonilla. Una producción de Voces Nuestras que llegó a usted gracias al auspicio del concurso Mujeres, Imágenes y Testimonios 2002 y esta emisora.